Así que hicimos okay. Nada, María. Ay, pero acomódalo bien, por favor, porque se cae. Se va a caer. Se va a caer. No se va a caer. Pon esto. Ahora trata de vos de no moverte tanto. Un éxito. ¿Dónde vas? Bueno, listo. Esto es todo. Esto es, tendríamos que haber empezado. Todo, mirá, somos un desastre. Época, María, es frágil. ¿Qué vamos a hacer? Pidamos perdón. Fue un horror. Estamos sometimos por un momento de fragilidad. Un espanto. Ya está. Ya estamos listos. Está llegando la gente otra vez. Esperamos un ratito. Ahí está. Hola, Rubén. Perfecto. Sí. Gonzalo, muy bien. Rubén Vivero, gracias por acompañarnos, Rubí. ¡Ogata! Mi maestro de orquídeas, no se está viendo mi maestro de orquídeas, quiero que lo sepas. Impecable. Buenísimo, listo, ahora sí. Te propongo que volvamos al final de tu respuesta. Venía bárbaro, yo te había preguntado básicamente cómo es eso de que vos demandás una autocrítica en algún sentido. No demando una autocrítica, en el sentido, me parece que cada uno, me parece que sí hay un sector que pide un arrepentimiento, me parece que todo hay que mirarlo, y eso es un poco el esfuerzo que yo hago con el libro, de mirarlo con perspectiva histórica, ¿no? Me parece que una cosa es pensar el hecho en su contexto, pero también hay que pensarlo a la luz de todo lo que vino después. Entonces, a mí me interesa mucho más la mirada de Nacho Vélez, que está presente en el libro, que dice, o sea, eso salió de alguna manera también el aramburazo para los términos de lo que esa operación buscó, que era además darle un protagonismo total a ese grupo de desconocidos hasta ese momento dentro de una resistencia peronista que llevaba 15 años de lucha. Buscó ponerse y forzarle a Perón un interlocutor también, porque de esa manera ellos se meten de prepo en un diálogo con Perón. O sea, le generó un montón de situaciones exitosas en sus términos, pero también dicen que, y esa es la mirada un poco de Ignacio Vélez y de esa rama cordobesa, dice, rápidamente tuvieron que meterse clandestinos por lo que vino después, se desconectaron de las organizaciones territoriales, obreras, y eso que era la lucha armada, que en algún momento se había planteado como un medio, se volvió un fin en sí mismo de un grupo vanguardista de foquista de guerrilla rural, de guerrilla urbana. A mí esa discusión me interesa un montón, ¿entendés? Y me parece que es que la discusión de congelarla en el tiempo, y es una discusión que me parece que es una incapacidad de mirar también a la luz de lo que pasó después. Vamos por partes. Te enfrentás a una historia que comienza entonces, vos misma lo acabas de decir, 15 años antes, en realidad en 1955, con la proscripción del peronismo y justamente, digamos, con las acciones que luego justifican, desde el punto de vista de Montoneros, un juicio popular y el asesinato. Los 300 muertos por los bombardeos en Plaza de Mayo, el asesinato del general Valle, que intenta una revolución, antirrevolución libertadora, los asesinatos de José León Suárez y la prohibición absoluta del peronismo, esto es lo que le achacan. Esa resistencia y el robo del cadáver de Eva, ¿no? Porque ahí empieza también la proyección de el odio sobre los cuerpos, ¿no? En Born no habías tenido que acercarte tanto quizás a la historia del peronismo. Yo lo que noto en este libro, más allá de los enojados, digamos, que insisten en que sos una especie de antiperonista sin remedio y que nos castigan y nos dan chas a los anfibios porque cometemos el pecado de invitar semejante figura. Pero lo cierto, María, y esto te lo digo también como parte de la confianza que tenemos, es que yo veo una María mucho más interesada genuinamente en el peronismo en este libro. Vos haces un recorrido y de hecho tenés no podés disimular, China, tus preferencias, y tenés unas preferencias dentro del mismo peronismo. Por eso me interesa esta conclusión esta idea con la que trabajás de definitiva Montoneros logra con su, digamos, con su irrupción a través del Aramburazo, posicionarse y posicionarse por sobre muchos otros que habían resistido los 15 años anteriores y lograr un diálogo directo con Perón. Tuviste que leer muchísimo para escribir Aramburu. ¿Cómo fue esa búsqueda? Contanos un poquito de la parte de la investigación en la que alguien está queriendo saber y entonces va por las bibliotecas y busca libros y se encuentra, ¿viste? Cuando encontrás ese libro que decís, acá está. Es que, ¿sabes qué me pasó? Que Born, yo cuando escribo Born, me alucinó la historia de un secuestro, los dos son los herederos, en circunstancias muy particulares, que transcurrían los 70. Yo no había querido ir a buscar una historia en los 70. Escribiendo El secuestro de los Born, me interesé por Montoneros, y ahí me empezó a interesar mucho más la historia de, bueno, de dónde vienen, y eso necesariamente tiene que ver con el peronismo. Y ahí empecé, por supuesto, a leer muchísimo. Hay mucho material también que ahora, por suerte, es muy accesible, que son tesis doctorales o tesis que ahora uno puede ir buscando de temas específicos. Y sobre la historia de Montoneros, además, a mí me interesó mucho ese periodo corto en el que, por un lado, me interesó algo que por ahí ya estaba más trabajado, que es cómo estos jóvenes católicos nacionalistas se radicalizan a través de la iglesia, porque ahí hay un rol de un sector de la iglesia muy importante. Y después me interesó mucho también un periodo en el que Sabino Navarro fue el jefe Montonero, después de la muerte de Fernando Abal Medina, que era un dirigente obrero, ¿no? Y es el único momento muy cortito en el que Montoneros tiene un jefe de origen obrero, hijo de un obrero del interior que migra al conurbano, un tipo que había laburado en plantas obreras. Y entonces, y esa contradicción, ¿no?, entre la célula cordobesa que venía al cordobazo y que tenía mucho más relación, digamos, pensaba una cosa de una convergencia entre clases medias y obreras, distinta de lo que era por ahí la célula más porteña, ¿no?, de chicos de clase media urbana. Pero sí, claro, y eso me interesó un montón, un montón. Yo creo que, y con esto se podrán enojar algunos, pero Montoneros primero fueron católicos y nacionalistas, este grupo chico, después crece y crece su significado, pero este grupo que hace el secuestro y asesinato de Aramburu, y después se vuelven peronistas, o sea, se vuelven peronistas con el asesinato de Aramburu, pero venían de otra tradición. Cuando hablas de Córdoba, hablamos también de La Calera, ¿no? De la gran derrota de La Calera y de las muertes que vinieron con ello y de los encierros, digamos. Ahí se produce un hecho que los marca y que los condiciona muchísimo. Vos estuviste en Córdoba. A mí me interesa mucho la cocina y a los lectores de Anfibia y a las lectoras les suele interesar también. Tu contacto, porque viste y hablaste con muchos ex-montoneros, ¿en Córdoba fue distinto? ¿Qué te encontraste? Justo hoy, además, se cumple también un aniversario del Cordobazo, ¿no? Claro, que por eso lo secuestran a Aramburu. Totalmente. Por eso eligen también el día, ¿no? Era el día del ejército, el día del aniversario del primer cordobazo y después, bueno, el día del secuestro de Aramburu. Y Córdoba fue muy interesante, porque yo hice un viaje con Ignacio Vélez, Luis Lozada y Cacho Sorati, o sea, tres de los veteranos de la toma de La Calera, y fuimos a hacer juntos el recorrido que ellos habían hecho cuando a los pocos meses del secuestro de Aramburu, cuando todavía la policía estaba muy perdida, nadie sabía muy bien quiénes eran, no se sabía qué nombres estaban detrás del crimen de Aramburu, ellos deciden copiar una operación a la que habían hecho los tupámaros en Pando, en Uruguay, que es tomar un pueblo, hacer una operación de pura propaganda, mostrar en un pueblo chiquito que ellos eran capaces de tomar la comisaría, el municipio, la oficina de telégrafos y el banco en media hora y en forma simultánea. Y dejar sonando la marcha peronista a su paso cuando se fueran, a la media hora. Y ellos estaban como muy mal preparados para eso, porque, o sea, les había salido muy bien su operativo más osado. Yo creo que ahí le creo a Firmenich, que mucho tuvo que ver el factor sorpresa, y siguiendo un poco las enseñanzas de los cubanos, queriendo mostrar que eran una organización más grande de la que realmente eran, se meten a arriesgar un montón en una toma del pueblo, que era una cosa simbólica, que después todo sale mal y así es que los identifican. Y entonces, pues, ¿y por qué tomaron tamaño riesgo para hacer una operación de propaganda nada más? Si estaban, digamos, nadie sabía quiénes eran. Con lo bien que les había salido el secuestro y el asesinato de Aramburu, que fue impecable, ¿no? Total, total. Entonces, bueno, se toman este riesgo. Y, pero era, bueno, Régis Debray, que era el francés intelectual que había tomado un poco las enseñanzas de la Revolución Cubana, decía el foco se multiplica y se reproduce y tiene que ir a otros lugares. Era del manual de revolución en la revolución. El libro cuenta algo que para mí no está, es nuevo también, o bastante novedoso, que es el paso de una parte de la célula cubana original. Cuba. Vamos a Cuba, María, porque Cuba... Tiro Córdoba, bueno. Vamos a, de Córdoba nos vamos a Cuba. Cuba, sí. Firmenich, Abal Medina, ¿no? ¿Quién más estaba ahí? Firmenich no sabemos, no puedo establecer. No lo tenés chequeado, es cierto. Porque tengo dos versión. Que me dicen que sí, y él pero que Magui, dice que no. Magui, ¿quién te lo dice? No, me dicen dos veteranos que son de las guerrillas cubanas, digamos, prosoviéticas, que ya estaban entrenando en Cuba, con la idea de ir a acompañar al Che en Bolivia, cuando después de del asesinato, la muerte del Che en Bolivia, aparecen estos peronistas que entonces, ¿quiénes son estos tipos que vienen a rezar a la noche a Cuba, a La Habana? Contanos un poquito de ese color de La Habana y de estos personajes que eran extrañísimos, porque no eran ni los nicaragüenses, ni los chilenos, ni los bolivianos, de pronto eran unos porteños católicos, los cubanos no entendían nada, decían, pero qué carajo son estos pibes, que no eran comunistas. Justo, mirá, claro. Te lo digo la semana, que la palabra comunista de manera absurda sonó absurda, por todos lados. Absurda, absurda. No, bueno, eso es muy interesante porque tiene que ver también con la particularidad de que, digamos, el movimiento obrero y la clase obrera acá es peronista, entonces eso le dio de entrada una característica a la guerrilla distinta en Argentina. Y de repente caen estos a entrenar en La Habana, Fernando Abal Medina, Emilio Massa y Norma Rostito, entre otros, van a entrenar a La Habana, y ellos eran católicos, y digamos, era un momento, digamos, católicos con la Revolución Cubana. Bueno, y van y entrenan en Cuba, y se enfrentan, los cubanos intentan hacer un ejercicio junto con los argentinos de guerrillas más tradicionales, que miraban a China, a la Unión Soviética, digamos, que eran guevaristas, que tenían otras ideas, y se arma un despelote en el monte, se pelean todos, terminan en una situación en que los cubanos los tienen que separar directamente, no pueden hacer ese ejercicio, claro, conjunto. Se les retoban a los comandantes cubanos que los estaban entrenando. Sí, total. ¿Por qué consideras, María, que fue tan fácil, digamos, procedimentalmente, ¿no?, este secuestro de Aramburu? Simplemente fueron a la casa, se hicieron pasar por militares, hablaron con su esposa, no dispararon un solo tiro, se lo llevaron mágicamente. Bueno, yo a eso sí le creo a Firmenich. Yo hay cosas que de nuestro almuerzo y de lo que él ha contado, él le dio un par de reportajes muy interesantes en algún momento a Felipe Piña, pero de lo que él ha contado, eso yo sí le creo, y además revisé mucho la causa. La historia que Firmenich supuestamente tenía entradas a Casa Rosada y era en realidad un tipo que estaba ligado a los servicios de inteligencia honganía, no hay ninguna evidencia en ese sentido, ninguna. Y por eso me gusta el libro también, que no termina de darle a nadie todo lo que quiere, ¿entendés? A ninguna de las partes en pugna. Y entonces... nadie se imaginó, por un lado estaba Aramburu sin custodia, entonces una pregunta es por qué Onganía, y había una pelea entre ellos dos bastante grande, eran de sectores de las Fuerzas Armadas muy distintas, pero lo que dice Firmenich es, dice, nos dimos cuenta que no tenía custodia y se la fuimos a ofrecer, entonces mandamos dos tipos disfrazados de militares, de soldados, y Aramburu se lo cree, o cree que lo están llevando detenido porque él estaba conspirando en contra de Onganía. Entonces, la confusión fue perfecta. Aramburu se fue sin chistar de su casa. Yo creo que ellos tuvieron factor sorpresa. Había una cola de paja, digo yo en el libro, que Aramburu estaba conspirando en contra de Onganía, entonces le parecía verosímil que Onganía lo mandara a buscar. Y creo que esa combinación de hechos le dio... el éxito a esa operación, digamos, o sea, por eso la pudieron ejecutar en los términos que ellos la habían planeado. Yo eso sí le creo a Firmenich. Va, es porque también la tuve... historia de la familia propietaria de la Selma, María, la familia cuyo hijo, digamos, presta la estancia familiar para esconderlo primero y asesinarlo después a Aramburu, que termina luego siendo asesinado. Vos hablabas de algunos jóvenes como Firmenich de clase media, pero también había jóvenes de clase alta, ¿no? Y esto fue una particularidad no solamente de la guerrilla montonera, sino también en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Hubo jóvenes que provenían de sectores medios altos e incluso algunos terratenientes que se volvían guerrilleros. Hay en el libro un momento en ese sentido que a mí me gusta mucho, que es cuando Sabino Navarro está acechado por la Fuerza de Seguridad escapando en Córdoba, y está escapando con otro montonero que él no conocía, pues no se sabían el nombre ni nada, porque era muy de clase media. Y Sabino Navarro en un momento lo mira y dice, ¿por qué te metiste vos en eso, en esto? ¿No? Era como la pregunta de clase de por qué estaba ahí. Espera, y me habías preguntado... No, te decía que justamente en la Selma, digamos, en la estancia sí. Antimote, ¿no? Ellos utilizan una propiedad de la familia... Sí, eran unos agrimensores, era Leo Carlos Ramos, era compañero de la Facultad del Nacional Buenos Aires de Firmenich, sus padres, su mamá había heredado esa estancia en Timote, el papá era agrimensor, era un profesional, ellos vivían en un departamento en Caballito, y con Firmenich había empezado, ellos tenían también unos campos que eran de menor calidad en Santa Fe, compraban ganado y ganaban plata comprando y vendiendo ganado. Entonces se habían hecho conocidos en el pueblo y no llamaban la atención en el pueblo, habían aprendido a tirar o aprovechaban el campo para aprender a tirar. Y de hecho, además, a Aramburu, después que lo secuestran y cambian autos en la Facultad de Derecho, lo llevan en una camioneta Gladiator de la mamá de Ramos hasta la quinta. Y ahí es donde finalmente lo matan, y ese lugar es un lugar hoy muy impactante, porque digo, se fue vendiendo el campo, la familia entró en una situación de mucha, se les complicó mucho a la familia, al padre conseguir su trabajo y demás, la hermana Susana se vuelve montonera también, termina siendo la última que ve a Norma Rostito en la ESMA, después un poco la última tiene conversaciones con Norma Rostito en la ESMA, y hoy la Selma es una pared que se está derrumbando, que para mí es muy simbólico de que nadie sabe qué hacer con ese lugar. ¿Por qué nadie sabe qué hacer con ese lugar? ¿Qué debería para vos hacerse con ese lugar? Bueno, yo creo que es un sitio histórico, ¿no? O sea, lo que pasó fue que hubo un momento en el que Saint-Jean y la dictadura quiso hacer de eso el Museo de la Subversión, entonces fueron y le pusieron a la Plaza Aramburu. Después vino Kirchner y durante el gobierno de Néstor Kirchner le sacaron el nombre Aramburu a la plaza principal de Temote y le pusieron el nombre un veterano Malvinas. Entonces después dijeron, bueno, estaba Felipe Solá y estaba Emilio Monzó, de intendente de Tejedor, y iban a ser un sitio histórico. Y bueno, y ahí empiezan las peleas acerca de, bueno, ¿cómo vas a contar esta historia? Y finalmente, como no se ponen de acuerdo con cómo contarla, eso se derrumba. Claro. Entonces, viste, en la ESMA hay una forma de contar lo que pasó en la ESMA, que fue, digo, el terrorismo de Estado, la tortura. Esto es un sitio histórico. Entonces decís, bueno, ¿cómo contamos esto? Y los vecinos están desesperados porque dejó de pasar el tren y es un pueblo que se muere y todo lo que quieren en la vida es que se haga algo en la Selma. Es todo lo que ocurrió, digamos, en los últimos 40, digamos. Total. Eso. Una especie de cocarda histórica que está allí olvidada. Hay una especial preocupación tuya, y yo creo que tiene que ver también con el modo que estás eligiendo relatar tus historias, sobre todo en estos dos últimos libros, y que tiene que ver con el aprecio, quizás también tiene que ver con ese taller que compartimos, o bueno, con algunas ideas que compartimos sobre la narrativa periodística, con el aprecio por los lugares, el sentido de los edificios, el sentido de los territorios, de los espacios. En el libro, por ejemplo, retomás a partir de la historia del cadáver de Eva, la historia de ese mausoleo que quiso construirle Perón en Avenida Figueroa Alcorta y que nunca llegó a hacerse. ¡Qué lío! Es increíble esa historia. O sea, es que hoy justo ponía en Instagram una foto de Santiago Porter, que es un gran fotógrafo, que saca una foto de un hecho que, claro, yo no conocí, no me lo acordaba tampoco así, por ahí los historiadores lo tienen muy presente, pero, o sea, cuando... viene el 55, roban el cadáver de Eva con toda la cosa horrorosa que pasó, y Eva había empezado el monumento al descamisado, que lo quería hacer ahí al lado de Canal 7. A ella le gustaba mucho la tumba de Napoleón de París, había quedado muy impactada con eso. Entonces ella quería un monumento gigante, una cosa de esas gigantografías que le gustaban, de representando al descamisado y a la mujer, etcétera. en el proceso muere Eva, y entonces Perón quiere convertir eso en el gran mausoleo de Eva Perón. Entonces viene el 55, se habían construido algunas de esas estatuas, las decapitan en la Revolución Libertadora. Las tiran al río, ¿no? Las tiran al riachuelo, y en la época de Menem las encuentran limpiando el riachuelo. Y hoy están en el monumento, en el mausoleo de Perón en San Vicente, que es un poco, hay una foto muy linda de Santiago de eso, que es un poco con, también... Con las estatuas decapitadas. Decapitadas, y además son gigantes, entonces son como 2 metros de una estatua de sin cabeza, de mármol, sí, una estética claro. Muy particular, muy gigante, de gigante, gigante. Como, y entonces, sí, brutalismo. Entonces, total, muy brutal. Entonces es un poco también, y ahí en el libro cuento un poco el recorrido por la Recoleta y todo, está lleno de historias tremendas, de enfrentamientos horrorosos, de proyección de las peleas sobre los cuerpos, nuestra historia. Y creo que Aramburu está dentro de esa saga, claramente. Perdón, María, pero quizás Aramburu, yo, me impresiona mucho cómo, digamos, cuenta, al menos esto, claro, por supuesto, vos lo dejás muy claro en el libro, el único relato que sobrevive a toda esta historia es el de Mario Firmenich. Y vos vas al encuentro de Mario Firmenich, ahora hablamos sobre ese encuentro y sobre la entrevista lograda y malograda y luego el mail alucinante que le escribe y el otro mail que vos le contestás. Pero Aramburu, cuando está secuestrado, le piden los datos, le dicen, tiene que decirnos dónde está el cadáver de Eva. Y él dice que no puede, le insisten para que lo haga, el relato de Firmenich de aquella época, no sé si a vos te lo confirma después, es que le dan un papel y un lápiz y que una noche él se queda hasta tarde escribiendo, pero que la mañana siguiente se mete en el baño y ha roto un papel escrito con una letra temblorosa. Finalmente les dice algo que tampoco es exacto, que el cadáver está en Roma y que hay una caja de seguridad a nombre de alguien en el que hay un sobre lacrado en el que estarían los datos para poder ubicarla, pero Eva no, el cadáver de Eva no estaba en Roma, estaba en Milán, ¿no? ¿Por qué crees que Aramburu no termina de entregar el cuerpo de Eva? Estaba a punto de ser fusilado. Sí, una cosa que te quiero decir, hay un despelote, una pelea terrible en los comentarios que veo. Yo estaría bueno en algún momento, si después quieren, charlamos, y si tienen preguntas las hacemos, pero no se peleen, no vale la pena, me parece. No hay un modo... ¿No hay un modo de suspender los comentarios para que se realicen al final? Sí, no sé, bueno. Bueno, no sé. No importa, ya está. Hago un ejercicio muy sencillo que es sacarme los lentes y verte borrosamente a vos en los comentarios para no entrar. Bueno, una cosa interesante es que un poco también revisando el relato de Firmenich, termino por, nada, por juntar las piezas, es que él elige ser el único que relata cómo fue el hecho fundacional de Montoneros, él y nadie más. Porque está claro que en la Selma había alguien más de los que él cuenta, él solo da el nombre... O el cuarto o el quinto, porque él da el nombre de dos, que de Carlos Ramos y de Abal Medina, que los dos mueren pocos meses después del hecho. O sea que, y en el relato él habla de una cuarta persona y seguramente había un quinto también. Entonces, él no termina de dar todos los nombres. Después, no hay cintas del hecho, las quema, no hay... Y tampoco los documentos que escribió Aramburu, él dice que se lo lleva la fuerza de seguridad, ese documento de una quinta que allanan, entonces le echa la culpa a la fuerza de seguridad de haberlo perdido. No hay fotos, dice que se le rompe en la cámara a Abal Medina. Entonces, digamos, todo se construye de manera tal que la única voz autorizada de ese relato se vuelve Firmenich. Y yo creo que él se hace también... dueño de la legitimidad como jefe de Montoneros en la medida que es dueño del relato original y es el único dueño posible porque no hay otro y él no deja la posibilidad que aparezca otro. Y eso me parece muy interesante, él lo tiene muy claro desde muy temprano, me parece, dentro de la organización. María, hago una breve síntesis porque bueno, esto es un vivo de Revista Anfibia con María O'Donnell, de quien ahora tengo el orgullo de decir es también autora de La Casa, desde que hace unas semanas publicó su primer crónica sobre las historias de su cuadra en plena pandemia y cuarentena. Y ahora, bueno, hemos publicado también el adelanto de Aramburu el crimen político que vivió el país, El origen de Montoneros. María intenta una entrevista, logra a través de un contacto que Firmenich acceda a recibirla, viaja a Barcelona y tiene un encuentro con él, que es un almuerzo en un restaurante en Sitges, donde Mario vive junto a su esposa y su hijo, y donde además desarrolla su trabajo, el que le da sustento. Él subraya muchísimo esta situación en la que él está, que tiene que trabajar, y de hecho pronto jubilarse, teme mucho por su futuro próximo, porque no tiene cómo sustentarse. Y ante la insistencia de María, que vuelve a viajar una segunda vez a Barcelona, él no lo recibe, sí la recibe en Sitges su esposa y su hijo. Finalmente él le escribe un larguísimo correo. El libro de María está muy bien escrito y está buenísimo, pero quiero decirles que solo la larga carta de Firmenich amerita la compra del libro. O sea, y además después hablemos sobre cómo fui, porque creo que la carta estaba al final, después estaba al medio, después estaba al comienzo. O sea, en el transcurso de la escritura del libro fue cambiando de lugar como un comodín re importante. ¿Qué hago con esta bomba molotov que tengo, no? Solo me permito leer brevísimas cosas que yo subrayé, María, para poder encender el interés de nuestros lectores y lectoras. Con un tono muy parecido con el que escribía los comunicados de Montonero, Firmenich argumenta de modo brillante, más allá de que estés de acuerdo o no de acuerdo con él, su negativa a darte una entrevista a vos o cualquier otro periodista para reconstruir. Es un pensamiento cerrado en sí mismo, sustentado. Hay una lógica muy potente en su forma de razonar. Y él dice, por sobre todas las cosas, que es un hecho obvio, aunque no reconocido oficialmente, que soy un excluido de la vida política de mi país, ¿no? Que está en una especie de exilio, que para él es imposible venir a la Argentina. De hecho, en otros tramos, en la conversación con vos, aclara, estoy reconocido en la calle, estoy expuesto al escarnio. Hay un párrafo que subrayé del cual me gustaría saber tu opinión. Cualquier periodista, dice él, debería saber que nadie puede trabajar normalmente si un escándalo mediático morboso envuelve a las empresas, instituciones y personas con las que uno debe trabajar. Es decir, ahí está trabajando con usted el guerrillero que mató a Aramburu, ¿no? Cualquiera debería comprender que si yo no puedo trabajar, tampoco puedo vivir en el mundo actual. Pero a los periodistas que me buscan parece no importarles que ellos ganan dinero y construyen su fama y su prestigio profesional a costas del sufrimiento de mi familia y mío. A mí me ha pasado muchas veces que me han dicho esto, María, ni un montonero, ni una persona que mató a alguien, me lo han dicho otras personas. Y siempre es difícil posicionarse ante eso. ¿Eso cómo te impactó a vos? Después quiero leer algo de tu respuesta. No, a mí me parece que la idea de que solo los protagonistas tienen el derecho a contar su historia nos niega a nosotros nuestro trabajo también, que es contar esas historias. Yo creo que son quizás trabajos distintos. Él habla desde la idea de decir, pero yo estoy proscripto, ¿cómo puede ser que, no, que ustedes lucren o en todo caso escriban historias en las cuales él en realidad tiene ofertas de las más grandes editoriales para escribir sus memorias? Él no ha querido escribirlas. Vaya uno a saber por qué todavía podría ocurrir que las escriba. Pero hay una pretensión para mí ahí parecida a la original, que es yo solo soy el dueño de esta historia, y eso es una lucha imposible, es una lucha contra lo imposible, ¿no? Cuando vos le contestás, le decís, estimado Mario, y de algún modo, y eso me gusta porque en esta correspondencia, después está la carta que, creo que hay dos grandes cartas en el libro, la carta que le mandan por primera vez los montoneros a través de Galimberti a Perón, y la carta que les contesta Perón, que es una cosa, ¿no? Vos decís en un momento algo así como, lo tengo por acá anotado, Perón en su mejor estado, decís algo así como, ¿no? Perón en su estado ideal. Es una carta en la que lo define, digamos, en su construcción política, porque él necesita incorporar a montoneros y les da una veña respecto al fusilamiento de Aramburu, ¿no? Le dice, encomio lo actuado. Encomio lo actuado, encomio lo actuado es, nada, sí, estoy de acuerdo con lo que hicieron, ¿no? Entonces vos le decís, estimado Mario, antes que nada, muchas gracias, y adoptás un tono que no es el tono habitual tuyo. O sea, aceptás este intercambio y de alguna manera parece haber como una especie de correspondencia del siglo XIX, que a mí me parece muy literaria en algún sentido, como la cosa epistolar formal de dos sujetos que están parados el uno frente al otro desde una perspectiva intelectual. Él se reivindica a sí mismo como un intelectual, hace gala de su conocimiento, es un hombre que ha seguido formándose, es un profesor universitario. De bueno, hecho, bueno, se graduó con honores de la Universidad de Buenos Aires, de hecho tendría que haberse llevado la medalla de honor y se la negaron por razones, digamos, extraacadémicas, ¿no? María O'Donnell, señoras y señores, le dice a Firmenich: me permito, sin embargo, señalar que no todos los periodistas buscamos una entrevista con los mismos objetivos, y tampoco todos los reportajes producen el mismo resultado. No pretendo hacerte cambiar de opinión, pero sí siento la necesidad de responder algunas cuestiones puntuales que fueron esbozadas en tu correo, porque Firmenich dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces O'Donnell le contesta 1. De mi parte, y esto es lo que me causa gracia, no pretendo ubicar ni anclar a Firmenich en ningún lugar en particular, ¿no? Pretendí sumarte como fuente de información a otra cantidad de testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. No busco contar la historia de un individuo particular, busco recrear la historia de una organización y de toda una generación con un relato de voces corales. Me encanta porque de pronto objetualizás a Firmenich y le decís a Firmenich: no pretendo ni ubicar ni anclar a Firmenich, que parece ser que no es el Mario del que le estás hablando. Y ahí decís algo que me parece muy interesante. Querés contar la organización y querés contar esta generación. Más allá de la crítica que vos evidentemente hacés a la violencia política con la que no estás de acuerdo, que considerás que este hecho histórico, como también lo calificás, es un hecho histórico y también un crimen, y le ponés la palabra crimen a los múltiples otros modos de nombrar el ajusticiamiento del ex dictador, vos querés contar una generación, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que vos admirás? Porque ya sabemos lo que criticás. ¿Qué es lo que vos admirás de estos pibes? Bueno, hay una voluntad puesta ahí. A mí me parece que en ese libro de Martín Caparrós y de Anita lo plantea, a mí me gusta ese planteo, decir, o sea, ahí hubo una voluntad, en un contexto además, porque si lo miramos desde hoy, Cris, había 5% de pobreza en un país, era el mejor momento de nuestro país. De ahí en adelante vino, digo, en momentos mejores y peores, porque no es que todos fueron para abajo, pero en forma de serrucho y en resultado general, el país de ahí en más fue para abajo. O sea, era un momento de industrialización, de pujanza, donde la movilidad obrera, eso se ve muy bien en Córdoba, y por eso estalla también el cordobazo, hacia las automotrices le estaban dando una movilidad al movimiento obrero con todos los derechos que le había dado Perón, digamos. Era un momento de muy pujante el país, donde se da una lucha tremenda en un momento donde, visto desde hoy, estábamos tanto mejor económicamente. Entonces, me parece que en ese momento hay una voluntad de meterse en la historia y de querer provocar un cambio que inicialmente, digo, para mí está acompañado o producido por la idea de un país más justo, movilizados estos jóvenes, digamos, son cristianos a los que los curas los llevan a conocer la pobreza de los hacheros en el Chaco y cómo habían quedado después de que la forestal se llevó todos los recursos y los dejó en la indigencia. Se movilizan conociendo la huelga a los portuarios, digamos, son jóvenes de clase media que se corren de su lugar de privilegio para conocer esa realidad que los interpela. Digo, hay algo ahí del orden de preocuparme por el otro, en el origen de eso, que a mí me parece que es admirable, en el sentido de la preocupación humanista por el otro. Uh-huh. En el final de esa carta, Mario Firmenich es muy taxativo y dice: no solo no quiero colaborar en tu plan de publicaciones, sino que además te agradecería que no lo hagas. Sí. Y vos abrís ese correo, larguísimo, lo lees y empezás a procesarlo, ¿no? Hasta poder escribir tu respuesta. Y el final de tu correo, muy cartesianamente, es: pero frente a tu negativa debo decirte que no voy a desistir y seguiré avanzando. Lo siento, ojalá en algún momento del proceso podamos tener ese intercambio, porque un buen periodista nunca, jamás va a dejar de pedir la entrevista. O sea, vos le contestás: qué pena, no estoy de acuerdo, le rebatí su idea sobre que un relato debe ser histórico y nunca periodístico, porque las entrevistas no son material que los historiadores deban procesar, etcétera, etcétera. Discusión interesante para las escuelas de periodismo, pero finalmente le decís: yo lo voy a hacer igual. ¿Qué te pasó con la carta de Firmenich? primero me resultó intimidante la primera lectura, porque era no lo hagas. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué derecho tiene a decir? Pero también es fuerte, porque te está diciendo es mi historia, no te metas, no lucras. O sea, hay como tipo, ¿qué me está diciendo? ¿Entendés? Es un poco intimidante. Y después dije, es una pieza fenomenal de su cabeza. Dije, te mete esa historia de un tipo encerrado en el pasado. Es increíble, ¿no? Entonces dije, es una pieza fenomenal. A mí me interesó un montón. Después, o sea, primero tuve una reacción como personal de decir, upa, ¿entendés? Y después lo volví a leer y dije, qué interesante, ¿no? Y después pasó algo sensacional en términos, para nosotros que nos gusta como la trastienda periodística, que es que la mujer me siguió atendiendo un año y medio más después de eso. Hay una historia muy linda del libro de María Tuya con las mujeres, me parece. Creo que, bueno, han sido objeto y sujeto de libros, mujeres guerrilleras, los libros de las presas de la ESMA, en fin, hay relatos de la dictadura con perspectiva femenina, se conocieron en los últimos juicios, sobre todo en el de Rosario, hubo condenas por las vejaciones sexuales a mujeres, ex militantes tanto de Montoneros como de ERP. Y además este libro a vos te agarra después de una transformación personal tuya que tiene que ver con la conmoción que vos misma produce el fenómeno de los feminismos emergentes, por un lado, por la masividad de Ni Una Menos, como ocurrió con millones de mujeres y de varones también en la Argentina, y también porque tus hijas ingresan en un activismo fuerte. Por lo son tanto, esa generación. Esta María O'Donnell de Aramburu es una María que tiene... Que es una mujer, una colega que tuvo que pasar por las redacciones todavía hipermasculinas y machas, donde había acosos de compañeras, donde los jefes eran siempre varones, donde los estamentos, las estructuras de los periódicos que eran súper militarizadas, era mucho más difícil para las mujeres. Y vos, que sos muy aguerrida, como ya sabemos, lo transitaste bancándotela, digamos, pero... no habitando el feminismo. Sin embargo, ahora tenés una sensibilidad de ese tipo. ¿Qué te cambió al pensar en Norma Rostito, al pensar en las militantes que transitaron este mismo periodo histórico? Pues es que por eso me interesó tanto que la mujer de Simenich me siguiera recibiendo y la posibilidad de dedicarle un capítulo a ella. Al que final, es además, ¿no? Es como, hay dos cosas, la mujer y después los lugares en el epílogo. Sí, claro. Ella, la madre de sus cinco hijos, ella era una militante montonera, pinche, digamos, en Córdoba, cuando Firmenich llega escapando de la policía, porque lo estaban buscando por el asesinato de Aramburu, y ella le alquila a su nombre un departamento, era la legal, ¿no? Y ella había entrado a Montoneros a través de su hermano, como entran muchas las mujeres, Susana Ramos también, no digo que todas, pero hay varias que entran, porque primero entra el hermano y después entran ellas, o primero entra el novio y después entran ellas. Pero una vez que entran dentro de la organización, van a la par, Cris. O sea, no es que dentro de la organización las tareas de robo, arma, digamos, las cosas de operativos militares, van al frente a la par. Entonces no es que dentro de los roles había una diferenciación. Sin embargo, las conducciones sí. De hecho, Susana Ramos cuenta que uno de los lamentos que tenía Rostito en la ESMA era que a ella nunca la habían puesto en un lugar de conducción, a pesar de que eran en un momento de sobrevivientes del aramburazo, digamos, que con lo que eso significaba dentro de Montoneros, quedaban solo Firmenich y a Rostito nunca le dieron un lugar en la conducción. Y esto es algo que, según Susana Ramos, a Rostito... lamentaba o creía que había sido una injusticia. Entonces esta historia de rescatar a María Martínez Agüero me interesó mucho y me pareció también un acto de decidir ella por sí misma, decir, Firmenich no quiere cooperar, pero yo sí voy a hacer una apuesta porque esta historia que vos vas a contar tenga de mí lo que yo tengo para decir, ¿no? Vos hacé lo que quieras. Y las mujeres es mucho más duro y estigmatizante la idea de la supervivencia de las mujeres, que es lo que vos estás tocando, porque se supone que si las mujeres sobrevivieron en la ESMA era porque se curtían a los militares, ¿no? Cuando en realidad eran vejadas, violadas, abusadas sexualmente, algo que nunca fue visto como tal durante el juicio a las juntas. O sea, en ese momento las violaciones no fueron consideradas dentro de los delitos que se le imputaban. Entonces, yo creo que siempre hay dentro de las organizaciones guerrilleras por ahí como una mirada de sospecha al sobreviviente, pero que es mucho más pesada sobre las mujeres. Martínez Agüero estuvo presa, ella cae presa, la tortura... Sale en el 80. Claro, ella la tortura en la Policía Federal y cae ahí, más la torturan cuando descubren que era la pareja de Firmenich. Y ella estuvo presa en Devoto, cumplió su condena y después sale y va al encuentro de Firmenich en Cuba. Entonces yo hablé, te digo, fue uno de los momentos como más... tuve varios momentos como de tensión en la parte del reportaje, o momentos muy fuertes, como cuando recorrí con el hijo de Aramburu el relato de la causa peronista, de los momentos finales de su padre, o cuando con Nacho Vélez vamos a la Calera y vamos después al lugar donde mataron o donde cae Emilio Massa, su íntimo amigo. Y otro de los momentos fue cuando me tocó discutir o preguntarle acerca de la supervivencia y la sospecha que significaba que ella hubiese sido una presa blanqueada y no una desaparecida como otras de sus compañeras montoneras. Perdón. Todo falla. Puede fallar. Hola. Ahí estás. Ahí me ven. Ahí estoy bien, ¿no? Yo no estoy viendo bien, pero no importa. Estás perfecto. Ok. Entonces, no voy a tocar nada por las dudas. Eso significa que no puedo ver más comentarios. Porque... yo veo. Si querés, después te leo. Si querés, en algún dale, momento... Dale. Yo ya no, porque... Como no conozco, no quiero compartir nada, lo dejamos ahí. Entonces, hablábamos de las mujeres. Ay, está enchufado el teléfono a un cable, porque este es el teléfono de Pablito Alarcón, mi hijo, que gentilmente María ha cedido esto para. Imagínate el adolescente sin teléfono sí, 2 horas, no sé. Sí, entiendo bueno. Que esto es un sacrificio enorme y se lo agradezco a Pablito. Me va a salir carísimo, María. De cariño. Sí, total. Bueno, él feliz de ayudar a su tía, muy bien. O sea, se comportó como un caballero. María, veníamos hablando de las mujeres. Muchas veces mencionás en el libro a Graciela D'Aleo. Y yo también estaba pensando en Miriam Lewin, que es una son dos colegas. Graciela, además, era la correctora de TXT cuando nosotros trabajábamos juntos en Almagro. Y bueno, Miriam es una amiga querida y que uno ve poco, quizá porque no... Nos trasladamos distinto por la vida y la ciudad, pero que con su libro también me parece que hizo un gran aporte. Esos diálogos que son como otros, ¿no? Porque la mujer de Firmenich, la esposa de Firmenich, tiene un rol en la historia. Ellas tienen un rol en la historia, pero no formaron parte de esta historia, el secuestro de Aramburu y el asesinato de Aramburu. ¿Esos diálogos cómo fueron? Con Martínez Agüero, con los militantes. Con la militante. Decenas de personas. Sí, hablé con menos mujeres que con varones, en realidad, porque parte de la historia que yo relato, digamos, la que está muerta Norma Rostito, por supuesto la mataron en la ESMA. Vos es que es muy interesante, Nélida, la hermana de Norma Rostito, vive en Noruega, se exilió, nunca más habló con nadie, que ella era parte de la célula original. A mí me gusta mucho esa reconstrucción de... Ella estaba casada... ¿Con quién? ¿Con Carlos Maguid? Carlos Maguid. Es así. Fue torturado y fue el que cantó y que lo llevó a la detención a todos los que participaron del secuestro de Aramburu. Claro. O sea, el jefe de este grupo porteño era Fernando Val Medina. Fernando Val Medina, en las huelgas portuarias, la conoce a Norma Rostito, que era una mujer muy interesante para la época, porque era una mujer más grande, tenía 33 años, era más grande que el resto del grupo. Ella venía al comunismo, a diferencia de los demás. Era divorciada. Era de clase media al conurbano, había ido a una escuela normal, no venía de la cosa elitista tipo Nacional Buenos Aires. Y ella, Fernando Val Medina, que venía a tener una novia de Acción Católica, se enamora perdidamente de Norma Rostito, y a Norma, su hermana, que la quería mucho, Nélida, que era profesora al jardín del Colegio Arcoíris, que es un colegio de clase media progre de Barrio Norte, Nélida, que era maestra jardinera, la lleva a trabajar en el Colegio Arcoíris. Y entonces un poco la primera célula opera en una casa que alquilan en Parque Chas, en la calle Bucareli, y vivían las dos hermanas con sus novios respectivos, Fernando Val Medina con Norma Rostito, la hermana, y Carlos Maguid. Y Maguid y la hermana de Norma Rostito al principio no querían, no sabían lo que pasaba, y ellos empiezan a cooperar un poco a pedido de los cuñados y dudaban, o sea, no estaban muy convencidos. Hasta que después sí, y cuando salta después el operativo de La Calera, que los que estaban los van a buscar, a Carlos Maguid era publicista en Telefe, lo van a buscar a su trabajo en Telefe, y a Nelly Arrostito la van a buscar al Jardín de Infantes Arcoíris. Y ellos son torturados brutalmente, porque esto es en la época de Onganía, ahí también está el germen del terrorismo Estado, o sea, empieza a funcionar dentro de la Policía Federal un grupo operativo que los agarra, los torturan, pero brutalmente. Y ellos, bueno, un poco cuentan algunos datos que los llevan a dar con el resto, ¿no? ¿Y por qué te estaba contando esto? Me estabas preguntando por las mujeres. Bueno, sí, porque estábamos hablando de mujeres militantes que fueron sobrevivientes después de algunos centros clandestinos de detención. Y cuando uno hace una investigación de este tipo, tiene conversaciones que van al hecho puntual que investiga, y a veces también conversa con personas que conocen porque vivieron, en este caso, esa militancia, ¿no? Y te decía que Graciela D'Alleo aparecía muchas veces mencionada. Sí, Graciela fue una, digamos, tuvo como además la cosa de no aceptar el indulto junto a los militares, ¿no? Ella tuvo una postura bien distinta a otros integrantes y al propio Firmenich. Pero en el caso de las mujeres, te decía, esta cosa de, dos cosas me llamaban la atención. Primero, el poco lugar en los lugares de conducción, si bien alguna suba. Después, el hecho de el estigma a la sobreviviente, mucho más pesado para las mujeres. Preguntan acá qué contestó Martínez Agüero, está en el libro, me parece que está bueno ir a verlo. Y en tercer lugar, la voluntad de formar igual familias. A mí como madre y como mujer, decís, porque en el medio de todo este despelote, tenían hijos y formaban familia, ¿entendés? Entonces, es rarísimo eso. Había una pulsión por la, digamos, la muerte estaba muy naturalizada, o sea, parte de la lírica tenía que ver con dar la vida, digamos, la muerte heroica, el Che Guevara, se le daba un tinte heroico a todo eso, pero también había una pulsión por la vida, por tener hijos, ¿no es raro? O curioso, no sé. Para nada. No me parece raro en el contexto, digamos, tan ático, me parece que es como, en algún sentido se vive también. Yo trabajé mucho, ¿sabes?, sobre los chicos de los barrios de los 90, la pulsión por la paternidad y la maternidad de los chicos y las chicas en determinado momento que se sienten sitiados, abandonados por padres, por adultos, por instituciones, y de pronto hay una especie de vital necesidad de darle continuidad al proyecto vital a través de la formación de ese núcleo básico y de la procreación, ¿no? La procreación. Sí. Algo que no se pasan cosas muy graciosas con tu celular. Pero, no, está bien. Lo que pasa es que también era muy dificultoso en términos prácticos, ¿entendés? Acá me dicen maternidad como construcción colectiva. El tema es que llevaban vidas, en ese sentido recomiendo, si alguien no lo leyó, porque es maravilloso, el libro Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, ¿no? Que está un poco en la línea de infancia clandestina, ¿no? Que tiene esa perspectiva de los chicos que vivían con los padres clandestinos, que es un punto de vista muy interesante, muy interesante. ¿Te gustó, María, Infancia Clandestina de Raquel Robles? Sí, me parece fascinante. Acá me preguntan si Ceci Nelly Arrostito vive en Suecia. Vive en Suecia, eso es lo que me contaron. Yo no tuve contacto directamente con ella, pero gente que está en contacto con ella me dicen que sí, que vive en Suecia. Ella se exilia y tiene dos hijos que son hijos de Maguid, justamente. Que María, desaparece lo materno después, sí. Te saco del tema de las mujeres para volver a algo que mencionaste y que a mí también me pareció, ¿sabes qué? Me sentí, te digo, y es una confesión, ¿no? Vos sabés que nosotros con mi familia nos exiliamos de Pinochet en 1975, tuve una infancia de destierro y por lo tanto fantasías guerrilleras en mis primeros años de la secundaria, porque todo lo que quería era participar como sea del asesinato del tirano. Es decir, a los 14 años leía La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de Omar Cabezas, el comandante nicaragüense que luego que graba su crónica de la montaña y después Cortázar le escribe el prólogo y lo convierte en un clásico de ese momento. Y sin embargo, y por lo tanto, y la empatía con personas que provienen de otra clase, de otro posicionamiento ideológico, Y en este caso el hijo de un militar que más allá de que fue asesinado, es cierto que protagonizó y fue responsable de algún modo de hechos aberrantes de nuestra historia, como un golpe de Estado, el asesinato de civiles, fusilamientos, etcétera, y la prohibición, además, ¿no?, de todo un movimiento popular, de mención de un movimiento popular como el peronismo. Y sin embargo, María, tu conversación con el hijo de Aramburu a mí me conmovió, ¿sabes? Está escrita de modo tal que en ese sentido vos conseguís un desapego que pocos periodistas pueden conseguir. Y hay algo en la generosidad que consigue, o sea, hay algo en la cadencia de ese encuentro en donde él en distintas capas te va entregando la verdad, ¿no? Y hay un modo de llegar a la verdad del otro. No lo pudiste hacer, porque ya sabemos la historia, con Mario Eduardo Firmenich. Pero hay personajes secundarios que, sin embargo, en este tipo de libros no te están dando la centralidad del relato. Y, sin embargo, yo diría que, a ojos de un crítico, una de las mejores partes del libro es el diálogo con el hijo de Aramburu. Sí, hago una aclaración que es cierto. Nos corrigen que Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. No, perdón, estaba hablando de Pequeños Combatientes. Exacto, así que gracias. Y a los que preguntan, estamos charlando sobre... Infancia Clandestina es una película, pero yo estoy hablando de la novela, porque hablábamos de mujeres, ¿no? Vos también hablabas de Pequeños Combatientes. Sí, bueno claro, ahí nos... Pero yo te había mencionado Infancia Clandestina como esos puntos de vista desde la infancia. No, me equivoqué, eso fue un error mío, Está bien, pero... No, vos es que a mí me conmovió también la charla con el hijo de Aramburu, porque... es un hombre que tenía 80 años, ahora tiene 82, y está no tiene odios, no es una persona con odios, es una persona muy dolorida porque admiraba enormemente a su padre, y su vida se rompe. Él me dice en un momento, cuando pasan estas cosas, la única víctima no es la víctima, quedan otras víctimas. Y un poco como eso le partió su vida, su madre... Su hermana, eran dos hermanos, su hermana vivía en Francia con un diplomático argentino y no pisó nunca más la Argentina, nunca más. Vino al velorio, se fue y no volvió nunca más a la Argentina. Y esa familia ha de haber pasado algo ahí también. Y a mí lo que más, yo quería llegar al punto de poder leerle el relato de la causa peronista o repasar con él el relato de la causa peronista y ver su reacción a eso. Y por un lado yo sabía que el libro no le iba a dar lo que él estaba estrictamente esperando, que era que él se esperanzó un poco. Con que vos le revelaras algo que él desconocía. Claro, y sobre todo que reafirmara la idea de que había habido alguna complicidad con el gobierno de Onganía, que es su principal hipótesis, ¿no? Que es su principal sensación y es lo que él siempre creyó. Y yo no encontré esa evidencia, francamente, y encontré otras que desmienten, algunas de las claramente desmienten y que muestran que no es así muchas las cosas que se han dicho en ese sentido. Entonces, a mí me pareció un hombre muy honesto, porque me pareció que yo en un momento dije, bueno, a ver si... Viste que a veces el entrevistado quiere que vos le corrobores su hipótesis o que sirvas a su propósito, y que si no servís a su propósito... Y tanto él como Nacho Vélez, que los dos fueron, me ayudaron muchísimo, Cris. Estuvieron abiertos a que yo hablara con ellos, a que les repreguntara, que les pidiera documentos. Y los dos sabían que yo no iba a contar exactamente, que yo iba a tratar de hacer lo mejor que yo pudiera, tratando de contar la historia de la manera más honesta posible. Y los dos se jugaron por eso, y eso para mí me conmovió mucho, y me encontré con el hijo de Aramburu, con un tipo muy honesto intelectualmente y muy respetuoso, y eso me generó una empatía, ¿viste? También con Nacho Vélez, te quiero decir, me pasó exacto. Uno por ahí en los libros trabaja mucho tiempo con alguien, ¿no? Y con la mujer de Firmenich trabaja. ¿Cuántas veces lo viste? ¿Cuántas veces viste al hijo de Aramburu y cuántas veces viste a la esposa de Mario Firmenich? A la esposa de Mario Firmenich, por lo menos 15, 20, 15, y hablé mucho por teléfono, pero wow. 15, 20 veces, sí. A Nacho Vélez, una docena de veces por lo menos también. Al hijo de Aramburu lo he visto 7 veces, ponele, sí. ¿Y después de cuántas veces te muestra el archivo personal y accede a que recorran el relato supuestamente de Firmenich en la causa peronista, y llegan a ese momento terrible en el que vos tenés que leerle los últimos instantes en los que Aramburu pide que le aten los cordones de los zapatos y afeitarse. Finalmente le ponen una media en la boca y él dice: procedo. Ya, la cuarta vez, ponele, sobre el final de... Después volví un poco más también, pero la cuarta vez, ponele, sobre el final de él me recibía en el living, teníamos sobre el final de una charla la cuarta vez. Y ahí cuando vos como periodista le leías eso, que sabías que podía ser lesivo a nivel personal en este caso, ¿no sentías una especie de contradicción? De decir, bueno, le estoy leyendo esto, ¿qué es lo que estoy buscando? Pero él me había dicho, yo ya sabía que era un relato que él sentía que le devolvía dignidad a su padre. Entonces yo sabía que era un relato que a él le dolía, pero que al final le había producido un cierto alivio. Entonces cuando yo hablé con él, hay algo de que era un tránsito doloroso, pero no era un lugar al que él no quisiera ir, porque él sentía un poco de sosiego en ese relato. Acá me preguntan quién es Nacho Vélez. Ignacio Vélez Carreras es uno de los del grupo que secuestra de su casa a Aramburu. No va a la Selma, pero es uno de los montoneros del grupo original, que después estuvo preso, pero es uno de los, digamos, es el de los que se quedaron vivos, es el otro que queda vivo, que se conozca del operativo del secuestro de Aramburu, y es uno integrante de la célula cordobesa original. Hoy me contaban colegas de Córdoba que lo han estado buscando en todos los medios cordobeses y que no atendió. Es alguien, digamos, que sigue muy en contacto, con gente muy humanista, la visión que ha tenido también después de eso. Mariano, se están quedando 5 minutos, parece que este método que todo el mundo está usando tiene un límite, lo estoy experimentando en este instante. Sí. Me quedan un montón de preguntas, por supuesto, y la gente ha hecho un montón de preguntas. Creo que es un libro que se salda. Las preguntas van a ser respondidas si lo leen. Así que háganse de Aramburu, de su ejemplar. Una sola cosa, hay dos escenas que si un director quiere filmar esta historia en algún momento no podría eludir, que son el secuestro y el asesinato de Aramburu, por supuesto, y el robo del cadáver de Aramburu del cementerio de la Recoleta, encabezado por el poeta padre de un amigo de Javier Urondo, Paco Urondo, en el que también participa Rodolfo Walsh. Y que en algún sentido en el libro tiene una importancia muy política, porque te dice a vos, Ernesto Jaureche, que este hecho fue para levantar la mística que en algún sentido para entonces había perdido Montoneros. Es un momento muy importante, el momento del secuestro del cadáver, porque, bueno, después que lo matan a Aramburu, la intención original era quedarse con el cadáver para que forzar el regreso al cadáver de Eva, pero lo encuentran, después del desastre de la Calera, lo encuentran la Fuerza de Seguridad. 4 años más tarde, y después de la muerte de Perón, cuando gobernaba Isabel, decide Paco Urondo, con o sin, no está claro, porque Firmenich dice que él no lo autorizó, pero no importa, hay dudas al respecto, si le autoriza o no, ir a robar el cadáver. Se discutía la herencia de Perón y de Eva. ¿Quiénes eran los herederos? ¿Eran Isabel y López Rega o eran Montoneros, que se había juntado con FAR y FAP y las organizaciones guerrilleras? ¿Quiénes eran los herederos de Perón y de Eva? Y en esa discusión, ir a buscar el cadáver de Aramburu era volver al origen y además forzar el regreso del cadáver de Eva como un hecho triunfal, ¿no? Y que Eva no quedara como la vuelta al cadáver en manos de Isabel y de López Rega. Bueno, y ahí López Rega, una cosa de loco, yo vi las imágenes, no podía creerla, va a buscar el cadáver a España, que se lo habían devuelto a Perón y había quedado en Puerta de Hierro. A Perón lo habían, eso también es increíble, que todo eso en el libro me llamó mucho la atención, a Perón lo habían dejado enterrado en la cripta de Olivos que Perón había construido para Eva Perón, pero él muere antes que de traer el cadáver, entonces Isabel lo deja a Perón en la cripta que le estaban preparando a Eva. Y durante un periodo muy breve, después que la Perrega trae el cadáver de vuelta de Eva, y Montoneros devuelve el cadáver de Aramburu en la penitenciaría donde habían ejecutado a Valle, todo un símbolo histórico ahí. Bueno, muy brevemente, los cadáveres de Eva y Perón yacen juntos en Olivos, hasta que viene el golpe en 76, y Videla dijo, no, otra vez el cadáver de Eva, y entonces Videla le devuelve el cadáver de Eva a la familia Duarte. Está la afectividad con Eva María, que, bueno, ahí sí estoy leyendo, y ya son un par de veces las que lo preguntan, y en una nota de la agencia Pacurondo, que recientemente publicó un texto de Firmenich, se critica que y caemos nosotros en la fría también en la crítica, porque en algún momento vos te referís a Eva como la momia santificada, y has molestado mucho la utilización del sustantivo momia. ¿Cómo lo lees esto? Ah, bueno. Preguntan, ¿por qué le dice momia a Evita? Porque era un cuerpo que estaba momificado, porque era un cuerpo que tenía el proceso de, ¿cómo se llama? Había sido tratado para preservar. Había sido tratado, entonces era una momia en términos de cómo habían tratado el cadáver, pero no es despectivo, no tuve ninguna intención despectiva. Pensé que ibas a decir algo sobre el santificado, que iba a decir que había un proceso de santificación de Santa Evita en la mitología peronista, pero el problema es momia, no el santificado. Pero sí, yo también, ¿sabes qué pensé cuando lo leí, María? En que cuando en la carta Firmenich te habla, habla de él siendo tratado como una momia, como Tutankamón, dice, viste que hace una especie de chiste. Y embalsamado, dice, me dicen acá, embalsamado es la palabra que estaba buscando, en efecto, embalsamado, pero momia para mí viene de ahí, de como el tipo de lenguaje que se utiliza. De hecho, cuando hablo con el funebrero y hace las descripciones de cómo era el proceso del cuerpo de Aramburu, cómo estaba el disecado, y digo, lo que busqué es un uso de ese lenguaje, pero no tenía ninguna mala intención, ninguna intención de otro tipo. Lo voy a chequear igual si está bien el uso, por la duda. Entiendo. María, estamos ahí al borde. Me dicen que hay 480 personas en este momento escuchándonos, compartiendo este diálogo, que a Anfibia la halaga, que a mí personalmente me encanta. Sé que podríamos seguir hablando un montón. También sé que es viernes, que tenés una familia y dos hijas y un marido. Y sí, no queremos cansar tampoco. Y no queremos cansar a nadie, y todos tendrán también sus obligaciones y sus momentos para disfrutar de que la semana por fin ha terminado. María, muchísimas gracias por te haber elegido mucho, ese espacio. Chris. 520, me dicen, son 520 personas. Epa, no te puedo, un viernes a la noche hablando de historias. No te puedo explicar la cantidad de gente que va a ver esta grabación. Por supuesto, la van a poder visitar en Revista Anfibia. Gracias por haber estado ahí. Gracias por todo, por las críticas, por las disidencias. De disidencia se construye esta revista. Saben perfectamente quién es María O'Donnell, saben también bastante algunos de ustedes quién soy yo y quién es mi equipo, saben que no estamos de acuerdo siempre y también saben que nos queremos un montón y que se puede ser disidente todos los días de la vida y eso nos encanta. Te quiero, Cris, gracias. Y me gusta, te admiro mucho, lo amiga. Anfibia, así que amo mucho ese proyecto que inventaron, que es una maravilla para el periodismo. Así que me encanta. Muchas gracias. Este espacio de Anfibia. Gracias. Vamos, Cris, a devolverle el celular al joven Pablo Alarcón, que en este momento va a terminar con nuestro vivo. Gracias, Pablito. ¿Podés recuperar tu... Saludos a la gente. Saludos. Gracias, la gente saluda. Gracias a todos los que estuvieron ahí, ¿eh? Muchas gracias. Y divinos, bueno, nada, muchísimas gracias, viernes, adorados. De semana. Listo, hablamos. Chaucito. ¿Y cómo estuvo? Una banda de gente tenía. El video hay que grabarlo. Ah, sí, es verdad. ¿Seguro que quieres finalizar?